¿qué tal todo? Otra semana más con vosotros en otra edición de Original y Copia. Estáis, como ya sabéis, en la sintonía de la Eurogeta Masaspi Irratia, escuchando este programa que cada 15 días os acerca diferentes versiones de canciones de los más diversos estilos musicales. Temas que a veces son más famosos y otras muchas veces bastante desconocidos. Os habla Fermín Arrondo, el mismo que os acompañará durante la próxima hora para contaros detalles y anécdotas de las versiones que aquí vais a escuchar. Bueno, y una vez hechas las presentaciones de rigor, vamos allá con el primer cover que abrirá la playlist de este nuevo programa de Original y Copia. Hace ahora prácticamente un año, en mayo de 2024, escuchabais en Original y Copia a la banda italiana de rock progresivo Premiata Forneria Marconi, interpretando un conocidísimo tema firmado por Franco Battiato, Bandiera Bianca, en una grabación en directo realizada durante el concierto que dieron el 12 de mayo de 2002 en el Club City de la ciudad de Kawasaki, en Japón. Pues bien, hoy vamos a hacer exactamente lo contrario. Es decir, vamos a escuchar a Franco Battiato devolver el homenaje a los Premiata mediante una versión que aquel mismo año 2002 incluyó en el álbum titulado Fleur 3 de uno de los temas más conocidos del primer álbum de estudio de Premiata Forneria Marconi, publicado en 1972 con el nombre de Storia di un minuto. Un larga duración que supuso una de las mayores y más celebradas sorpresas discográficas de aquel año y también el afianzamiento de la banda como uno de los más destacados grupos europeos de rock progresivo junto con Genesis, King Crimson o Emerson, Lake and Palmer. La canción en concreto es Impressione di Settembre, una preciosa y elaborada balada con un riff de órgano inolvidable que casi un año antes había salido a la venta con una producción bastante más ligera como cara B de La carroza de Hans, el sencillo con el que la banda anunció su primer álbum de estudio. Así reinterpretaba Franco Battiato Impressione di Settembre pocos meses después del debut en larga duración de Premiata Forneria Marconi. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me, e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno e ancor più in là, sembra quasi un mare d'erba. È leggero il mio pensiero, vola e va, ho quasi paura che si perda. Cavallo tende il collo verso il prato, resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. No, cosa sono adesso non lo so. Sono un uomo in cerca di se stesso. No, no, no, cosa sono adesso non lo so. Sono solo il suono del mio passo. E intanto il sole tra la nebbia filtra già. Il giorno come sempre sarà. Laurogeita hamazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeitahamazazpiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia. Cantautor y guitarrista originario de Reykjavik, Islandia, Halldór Marr casi nació siendo ya músico. Quizás gracias a su madre, que desde muy pequeño le dejaba sus ollas y sus sartenes para que las aporrease cuando aún tan solo gateaba. Pero Halldór no se dedicó ni a la batería ni al piano como ella habría deseado. Fue la guitarra la que le enamoró y con la que ha destacado en su faceta de intérprete de folk acústico y alternativo, pero también como solista de la eléctrica al frente del grupo de pop rock Wiggum. Después de unos años estudiando en el conservatorio de Akureyri, en 1993 Halldór Marr se trasladó a Barcelona para realizar estudios de perfeccionamiento en la Escuela Lucier d'Arts Musicals y para colaborar activamente con maestros de la guitarra como David Russell, Hopkinson Smith, Manuel Barrueco o José Tomás Pérez Sellés. En 2014, Halldór Marr publicó un álbum titulado Winds, en el que recuperaba 10 temas fundamentales de la nova cançó catalana, entre los que destacaba las revisiones en inglés de Al Vent, de Raimon, País Petit, de Luis Llach, Noia de Porcelana, de Pau Riba, La Inmortal, Paraules d'Amor, de Serrat, o la que ahora vamos a escuchar con el título de The Sun Could Rise Tonight, y que no es otra que aquella soberbia canción publicada por Jaume Sisa en 1975, pocos meses antes de morir el dictador Franco, como si se tratase de un feliz augurio. Qualsevol nit pot sortir el sol, cualquier noche puede salir el sol. It's a clear and quiet night. The bright moon lights up the sky. The guests are all arriving now and filling the entire house with their colors and perfumes. There goes Snow White and Tom Thumb and the three little pigs, and here's Snoopy the dog, and his best friend Woodstock, and Sinbad, Ali Baba and Gulliver. Oh, welcome home, oh please come in, we'll turn your sorrows into smoke. My home will always be your home, if it can be someone's home. Hello, Jaimito, Miss Uraga, Carpanta and Bluebeard, Frankenstein and the werewolf, Count Dracula and Tarzan, Cheetah the chimp and Peter Pan. On the strike of 12, the guests are here, the good fairy and Cinderella, Tom and Jerry, Calixto the witch, Bambi and Moby Dick, and the graceful Princess Cece. Oh, welcome home, oh please come in, there's no one missing, we're all here. But maybe wait, I've just realized someone's missing. So where are you? You can join us if you want, we're waiting here, there's room for all. A finales de 1996, cinco individuos con diferentes pasados musicales se reunían en Lima con la única intención de divertirse tocando la música que más les gustaba y, además, montar un poco de bulla en el circuito de rock en directo de la capital peruana. Decidieron llamarse Manganzoides y se esforzaron por conseguir muy pronto un sonido propio, partiendo del interés que todos compartían por el rock garajero, la psicodelia y la música surf de los 60. A partir de esta premisa y combinándola posteriormente con una buena dosis de actitud, como la representada por grupos como los Stooges, y con unas acertadas pinceladas de rock clásico y de punk rock, Manganzoides construyeron un repertorio basado principalmente en composiciones propias, pero también combinadas con covers de los Kings, Flaming Rubies, los Psychos o Dick Dale. Entre 1997 y 2005, la banda se pateó todo tipo de escenarios hasta que 10 años después de su debut alcanzaron el éxito y se convirtieron en uno de los poquísimos grupos peruanos que orientaba su estilo hacia la vertiente más salvaje del rock sesentero. En 2006, junto con otras bandas internacionales como los uruguayos Motosierra, los norteamericanos Black President, los brasileños Fat Faces, los argentinos Los Peyotes, los finlandeses The Flaming Sideburns y otros 18 grupos de la más diversa procedencia, participaban en un recopilatorio dedicado a una de las más famosas bandas de garaje de todos los tiempos, The Sonics. El tema que escogieron Manganzoides fue Strychnine, el mayor hit de la discografía de The Sonics, publicado en 1965 y que los peruanos adaptaron la letra al español con el título de Estricnina. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Habéis sintonizado Larogeita Amasaspi Irratia y estáis escuchando una nueva entrega de Original y Copia. Un programa que continuamos con Junko Ohashi, una reputada vocalista japonesa que debutó discográficamente en 1974 con un álbum titulado Feeling Now, que consiguió un considerable éxito gracias, entre otros, a temas como Yasahiku Utate, con el que obtuvo unas ventas considerables y que sirvió para dar a conocer en Japón la música de Roberta Flack. Porque aquella canción, con ese título tan extraño en japonés y que destacaba por sus excelentes arreglos en el disco de debut de Junko Ohashi, era una adaptación, en su lengua, del primer gran hit de la cantante norteamericana de soul y rhythm and blues fallecida el pasado 24 de febrero, Killing Me Softly With His Song. Aquel tema, que en un principio se tituló Killing Me Softly With His Blues, fue compuesto el año 1971 por Charles Fox y Norman Gimbel, basándose en una letra escrita por la cantautora norteamericana Lori Lieberman. Parece ser que Lieberman se había inspirado a su vez para escribirla tras escuchar cantar Empty Chairs al todavía entonces desconocido Don McLean, que poco después se haría mundialmente famoso con su éxito American Pie. Lori Lieberman grabó la canción producida por Kimberly Fox a finales del 71 y la lanzó como sencillo en 1972 sin obtener el más mínimo reconocimiento ni entrar en ningún chart. Dos años después, Roberta Flack interpretaría una nueva versión con el título ligeramente cambiado y esta vez sí se convirtió en todo un éxito. Lanzada en enero de 1973, Killing Me Softly With His Song pasó un total de 5 semanas entre febrero y marzo de aquel año en el número 1 de Billboard Hot 100 estadounidense. Y bueno, así sonaba un año después nada más aquel cover cantado en japonés por Junko Ohashi. Yasashiku utatte watashi no tame ni 愛に似た声が傷ついた胸に忘れてた夢を呼び戻すように しくたって私のために 私の心によみがえる恋する痛み虚しい思い優しく歌って私のために愛に You're Feeling Sinister, o Si te sientes siniestro en español, fue el segundo álbum de estudio de los escoceses Belle and Sebastian, publicado el 18 de noviembre de 1996. El álbum, que desde entonces se considera todo un clásico del indie, se ha convertido casi en un disco de culto entre los amantes del pop independiente y en un auténtico icono entre los seguidores del grupo. If You're Feeling Sinister ha sido uno de los discos de pop de los 90 sobre el que la crítica se ha mantenido prácticamente unánime a la hora de considerarlo casi una obra maestra, y las reseñas aparecidas en su día en publicaciones como Rolling Stone, Allmusic, Q, Spin o The Village Voice así lo demuestran. 10 años después de la publicación de aquel hoy ya mítico álbum de Belle and Sebastian, una serie de bandas italianas hacían un homenaje al combo de Glasgow con un álbum titulado A Century of Covers, Belle and Sebastian Tribute, en el que versionaban temas de su discografía tan conocidos como Slow Graffiti, Waiting for a Moon to Rise, I Struggle in a War, o una de las mejores canciones contenida en If You're Feeling Sinister, al menos bajo mi punto de vista, la titulada Like Dylan in the Movies, que vamos a escuchar ahora interpretada por Canadians, un quinteto de noise pop de Verona, Italia, que un año más tarde, en 2007, fue elegido por los espectadores del canal de televisión MTV Italia como mejor nueva banda del año. Arañas de Martek, lurra ereika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte urrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Elk City es una banda neoyorquina de art pop creada en 1997 como una escisión de un grupo seminal llamado Melting Hopefuls. La formación original estaba compuesta por el trío formado por René Lublou, Ray Ketchum y Peter Langland Hassan, que con tan solo una guitarra eléctrica y una batería tocadas respectivamente por Langland Hassan y Ketchum, y con la voz de Lublou, empezaron a interpretar un pop sofisticado y muy poco convencional con el que se recorrieron una buena parte de los pequeños clubes de música en vivo de New Jersey. Un par de años después, Lublou, además de cantar, también se encargó de tocar un sintetizador analógico con el que imitaba el sonido del bajo y comenzaron a viajar por los Estados Unidos dando a conocer su personalísimo estilo. En 2007, Elk City firmaron un cover de uno de los temas que, bajo mi punto de vista, más destacan de entre el repertorio que contienen los 10 álbumes publicados hasta el momento por los Pixies, el grupo de Boston, liderado por Black Francis y Joey Santiago. Se trata de Monkey Gone to Heaven, canción incluida en el álbum Doolittle de 1989, compuesta y cantada por Black Francis y que contó con la producción de un fuera de serie como Jill Norton. Y este es el interesantísimo resultado que obtuvieron Elk City cuando revisaron, con un estilo muy distanciado del original, aquel magnífico tema, El mono que subió al cielo. Habéis sintonizado la Orogeita Masaspi Ratia y ahora, en original y copia, vamos a pasar de un mono que sube al cielo a unos rockeros que bajan al infierno. Porque dentro de la cultura de cada país hay canciones que se quedan en el imaginario de una sociedad. Canciones que de la noche a la mañana se convierten en himnos sin que nadie sepa muy bien por qué. Algo así es lo que le pasó a un tema de Barón Rojo, Los rockeros van al infierno. No hay rockero que se precie de serlo, y que tenga una edad, por supuesto, que desconozca este tema, que no lo haya oído más de una vez o incluso lo haya disfrutado en algún concierto. Los rockeros van al infierno es la canción estrella de Barón Rojo, un tema incluido en el segundo álbum de estudio de la banda, Volumen Brutal, y publicado en 1982 como principal sencillo de aquel larga duración. En 2007, los Deltonos, una banda de rock cántabra formada a mediados de los años 80 y que durante la década del 90 conoció unos años de bastante popularidad entre el público más alternativo, publicaron un EP titulado Six Pack como resultado de una encuesta que habían hecho entre sus seguidores en la que preguntaron ¿qué canción te gustaría oír interpretada por los Deltonos? La participación fue masiva y después de varias votaciones grabaron 6 de las 10 canciones finalistas, entre las que se encontraban temas de Led Zeppelin, Los Stones, AC/DC, Ramones, Los Enemigos y, por supuesto, esta versión del himno por excelencia de Barón Rojo, Los rockeros van al infierno. Zazpi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laroguitamasaspirratia.info y hazte irratikide. Laroguitamasaspi irratia, la radio que sueña. Lover Man, o Where Can You Be, a menudo llamada simplemente Lover Man, es una canción que a mediados de los años 40 escribieron Jimmy Davis, Roger Ram Ramirez y James Sherman para que fuese interpretada por Billie Holiday, la reina del blues, y con la que la cantante alcanzó en 1945 el número 5 en la lista de Rhythm and Blues. Meses después, en julio de 1946, el famoso saxofonista Charlie Parker grabó una versión instrumental de Lover Man cuando estaba tan borracho que Ross Russell, el productor de la discográfica Dial Records encargado de supervisar aquellas tomas, tuvo que sostener frente al micrófono al propio Parker y también a su saxofón durante toda la grabación. La versión de Lover Man que hoy vamos a escuchar corre a cargo de Lizzie Parks, una vocalista, instrumentista y compositora británica que pasó su juventud tocando un clarinete que su padrastro le regaló cuando tenía 7 años y que comenzó a actuar de forma profesional en clubes nocturnos del área de Devon cuando aún no había cumplido los 14. En esta ocasión, Lizzie Parks se hace acompañar de Smoke Beat, un músico francés originario de Cannes, pero residente en Montreal desde hace más de 2 décadas, miembro fundador del sello musical Millennium Jazz Music, que empezó de adolescente tocando el bajo con sus colegas en un garaje y que en los primeros años del nuevo siglo se decantó por el hip y el trip hop. Y es precisamente ese ritmo el que marca, de forma realmente original, esta versión de Lover Man, que la voz de Lizzie Parks y los samplers y las bases rítmicas de Smoke Beat consiguen convertir en un tema tan moderno como atemporal. I don't know why, but I'm feeling sad. I wanna try something I've never had. Never had no kissing. What I've been missing, lover man, where can you be? The night is cold and I'm so alone. I give my soul just to call you. Got the moon above me, but no one to love me. Lover man, where can you be? I've heard it said that the thrill to Diana Ross Present de Jackson 5 era el título de aquel álbum, primer disco de los hermanos Jackson, publicado en 1969, que rebosaba de estupendas piezas del mejor soul y funk, de entre las que destacaba con notoriedad una que se titulaba I Want You Back, o Quiero que vuelvas. Un trallazo de ritmo puro y duro, concebido para especial lucimiento de la voz del más joven de la banda, la de Michael Jackson. El resultado de aquel madrinazgo de la frontwoman de The Supremes fue el esperado, y I Want You Back se convirtió en todo un éxito que alcanzó el primer puesto de las listas norteamericanas pocas semanas después de su lanzamiento, y que también se convirtió en todo un clásico del mejor soul funk, siendo versionado desde entonces y hasta hoy mismo por más de 150 artistas diferentes. Quizás una de las versiones más acertadas, más potentes y de mayor calidad de aquel I Want You Back sea la que 10 años después, en pleno auge de la New Wave, grabaron Graham Parker y su grupo The Rumour. Un espectacular cover que en manos de Parker adquirió incluso un poco más de fuerza y contundencia. Una versión que sirvió para comprobar que Graham Parker aún conservaba sus zapatos soul en el armario y que, apoyándose en una sólida producción a cargo del propio cantante, convertía aquel tema en un avance de lo que pronto demostraría cuando sacase al mercado su álbum Squeezing Out the Sparks. Graham Parker y su banda eran capaces de convertir todo lo que interpretaban en un elegantísimo power pop mestizo que se apoyaba de forma más que eficaz en unos teclados y una sección de metales que con absoluta pericia dominaban los músicos de The Rumour. And let me live again. I am one. Original y copia. El programa de las versiones. En Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una zeta charra sekin ezin eskoa den zerbait zutani. Hemos llegado al final de este original y copia y nos despedimos con uno de los temas más definitivos de la inmensa discografía de Bob Dylan. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Una canción de 1966 incluida en el mejor álbum que ha compuesto nunca el genio de Minnesota, Blonde on Blonde, y que la voz y la armónica de Dylan, el órgano de Al Kooper y el soberbio equipo de músicos de estudio que fueron contratados para las sesiones de grabación tuvieron que repetir un total de 21 veces hasta que dieron, por fin, con la toma que consideraron suficientemente buena como para pasar a la historia como una de las mejores canciones escritas de todos los tiempos. Pero Memphis Blues Again, que es también un tema con una letra enrevesada que sintetiza perfectamente la dificultad que supone el traducir al castellano una lengua casi en ocasiones monosilábica como es el inglés, algo que por regla general no ha solido beneficiar a las adaptaciones que se han hecho de las canciones de Dylan, a pesar de los intentos de algunos músicos hispanos sobrados de atrevimiento, eso sí, pero no siempre acertados. Sin embargo, también hay excepciones, y eso es precisamente lo que ahora vamos a escuchar como colofón de este programa. Porque podemos afirmar que Kiko Veneno, que versionó Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again en 1995 en su disco Está muy bien, eso del cariño, consiguió con creces pillar el sarcasmo dylaniano y crear una de esas canciones que dan alegría de vivir. Con él os dejamos, deseando volver a contar con vosotros de aquí a un par de semanas en una nueva edición de Original y Copia. Cuidaos mucho y, como siempre, os recomendamos Entzun Beti Música Ona. ¡Agur! Y el trapero va dibujando círculos por la manzana. Yo le preguntaría, pero sé muy bien que no habla. Las señoras me tratan amables, me van a llenar de cinta. Y en lo profundo de mi bajar, sé que no tengo salida. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. De los ferroviarios, no sabes, me dijo que se bebe en tu sangre como el vino a diario. Yo le dije que no lo sabía, pero después, tirando del hilo, me acordé de aquel que una vez me dio un puñetazo en todo el cigarrillo. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. Ya está enterrada entre las rocas, pero la gente habla todavía de la pena que le toca. Yo ya lo estaba viendo, que iba de mal en peor. Últimamente la vi encendiendo candela por la calle mayor. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. Enseñando la pistola, mañana se casa mi hijo, todo el mundo está invitado a la boda. Con el bajío que yo tengo, todo lo malo a mí me pasa. Si voy seguro me cogen de marrón, debajo de un camión y sin entrada. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. aliviara mi locura. El primer